Bueno, hola, soy Wilder González Ágreda, también conocido como Will Volador. Manejo el blog Perú Avangard desde el año 2004 y el sello Super Space Records. Y bueno, me gustaría recomendar al grupo Irwig, es un grupo de post-rock inglés que el año 93 sacó un álbum llamado Under My Skin I Am Laughing, algo así como Bajo Mi Piel Estoy Riéndome. Y bueno, yo lo escuché acá en Lima, justamente habrá sido el 94, ¿no? En la casa de un amigo que me traía discos, le hacía pedidos, y él tenía eso en vinilo, tenía los 7 pulgadas de los EPs de Irwig. Y me hizo escuchar el grupo y sus vinilos, ¿no? Sus 7 pulgadas, sus EPs. Y bueno, yo no colecciono vinilos, ¿no? Me parecen muy, muy, muy, muy delicados ahora. Así que me pedí el CD. Y el CD había salido en edición norteamericana ya por el sello La Dida, justamente el álbum. Entonces en una me lo pedí y fue un remesón para ese entonces, ¿no? Yo tenía 17 años. Y fue alucinante, ¿no? Porque digamos que es un grupo paralelo a Syphil, ¿no? A toda la escena post-rocker inglesa, Main, Disco Inferno. Después el grupo se desintegró y de las cenizas de Irwig salió Insights. Pero Irwig me pareció alucinante, o sea, ahí eran como que en este track que van a escuchar, Everyday Shines, está como que las recetas para hacer una canción post-rock en ese entonces, en esa época. Bueno, ahora el post-rock ya está manoseado, bastardizado, prostituido. Y post-rock puede ser hasta punk progresivo, ¿no? Instrumental, claro, ¿no? O sea, ya es otra cosa totalmente que nada que ver, pues no es totalmente rockista, no, nada que ver con lo que era realmente el post-rock de transgredir la música, el sonido, ¿no? Pero en ese entonces sí se reconocían grupos de post-rock así radicales o radicalones, como decimos a su manera, ¿no? Irwig, de hecho, me marcó, hasta ahora lo tengo, el CD aquí conmigo. Y quiero compartirles esto que se escuchaba acá en Perú, en Lima Norte. Y es Irwig, el grupo de Dimitri Bolis, Christy Jace y Julian Sergei Tardo. Espero les guste. El ruido es el mensaje, pero con auriculares. Yeah.